Lección número 8. Nuestra esperanza. Para el 25 de febrero de 2012. El cuidado de la creación. Sábado 18 de febrero. Para memorizar. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Génesis capítulo 2, verso 15. Pensamiento clave. ¿Cómo deberían los cristianos relacionarse con el medio ambiente? ¿Qué deberíamos pensar como adventistas del séptimo día acerca del medio ambiente, ya que sabemos que esta tierra está corrompida, seguirá corrompiéndose y un día será destruida en un gran lago de fuego? Y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 10. Añadamos a esto el mandato bíblico de que el ser humano señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis capítulo 1 verso 26. Tampoco es de extrañar que muchas veces nos hayamos preguntado cómo relacionarnos con los problemas medioambientales. Además, como mayordomos de los dones de Dios, ¿no tenemos la obligación de cuidar de la tierra? ¿Acaso Dios no la creó y la encontró buena en gran manera? Como pueblo, con un mensaje de Dios como creador, Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, ¿no deberíamos decir algo acerca de cómo tratamos la creación de Dios? Esta semana exploraremos lo que la Biblia dice acerca de alguna de estas preocupaciones.